Administrative staff, list 4. Adivine quién nos acaba de llamar. Guess who just called us. Trata de mantener tu sentido del humor. Try to maintain your sense of humor. Organiza tu mesa para la máxima eficacia. Organize your desk for maximum efficiency. Intento compartir las responsabilidades con otros. I try to share responsibilities with others. Ni siquiera han instalado los teléfonos todavía. They haven't even installed the telephones yet. Tengo que transcribir una carta hecha a mano. I have to transcribe a handwritten letter. Quiero rediseñar mi zona de trabajo. I want to redesign my office space. Mi despacho apenas tiene ventilación. My office hardly has any ventilation. Tengo que dejar una nota a la mujer de la limpieza. I have to leave a note for the cleaning woman. Mantengo mi mesa de trabajo muy ordenada. I keep my desk very neat, or I keep my desk very tidy. Nunca verás mi mesa desordenada. You'll never see my desk messy. No me gusta la iluminación en esta parte de la oficina. I don't like the lighting in this part of the office. Siempre necesito luz natural. I always need natural light. Mis compañeros trabajan enfrente, cruzando el pasillo. My coworkers work across the hall, or my coworkers work across the corridor. Me falta papel con membrete. I need letterheads. Prefiero calendarios de pared a calendarios de mesa. I prefer wall calendars to desk calendars. Mi jefe necesita cierta intimidad durante el día. My boss needs some privacy during the day. Solemos alquilar cuadros, los cuales podemos cambiar de vez en cuando. We usually rent paintings, which we can change from time to time. No puedo hacer mi trabajo con tantas llamadas. I can't get my work done with so many calls. Esta grabadora se atasca continuamente. This stapler gets stuck continuously. No tengo acceso al correo electrónico de mi jefe. I don't have access to my boss's email. Yo sigo usando bandejas de entrada y salida. I still use in and out baskets, or I still use in and out trays. Tengo un cajón lleno de clips y gomitas. I have a drawer full of paper clips and rubber bands. Afortunadamente, mi jefe no hace que le traiga el café. Fortunately, my boss doesn't make me bring him coffee. Cuando mi jefe viaja, ayudo al departamento jurídico. When my boss is away, I help the legal department.